aquel nombre que invento para recorrer papeles. Mejor corre, me acompaña esta tarde, saca el miedo en la mañana. Mi ideal, ¿qué tal si te encuentra aquí en mi puerta? Las lunas de agosto estallaron fácilmente en tu mirada. Ríe un rato al cielo y descubre alguna estrella que no existe. Y ya sé que no se puede tener todo. Se puede tener todo.